Mañana y entramos de lleno, como todos los días miércoles, a Espacios Derecho de la Gente, Derechos de la Gente, y charlamos con el doctor Mauricio Tomaselli. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días, aquí Leandro te da la bienvenida. ¿Cómo estás, Leandro? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias ahí, como todos los miércoles, para clarificar todo este tema. ¿De qué vamos a charlar hoy día? ¿Qué nos vas a comentar? Mira, iba a charlar de otros temas en realidad, pero me di cuenta que todos los temas que estamos charlando, yo les digo, no se aplican, o es decir, han sido derogados por la nueva ley bases, por el decreto, pero bueno, nosotros seguimos tomando porque entendemos que no se aplican por una serie de fundamentos que tenemos, pero bueno, nunca les había comentado los fundamentos que teníamos para decir que no se aplican, así que me parecía importante retroceder un poco hasta ese punto, decir por qué entendemos que las leyes no se aplican o no deberían aplicarse, para después sí continuar hablando en otras circunstancias con el resto de los temas. Perfecto. Bueno, muy bien. Mira, yo quería plantearle la ley base en principio sobre tres ejes. Porque han salido una serie de fallos laborales, porque obviamente cuando se vienen estas olas de derecha no faltan algunos jueces, no son todos, pero no faltan algunos jueces que se vuelquen a esto y bueno, desoigan todo lo que han aprendido en la facultad, en numerosos fallos, en 10 años de fallos de la Corte Suprema, y bueno, y se plieguen a esta ola neoliberal. Así que hemos visto fallos en Córdoba que han aplicado de manera retroactiva el DNU y la ley bases, y se lo han aplicado a relaciones que ya estaban vigentes. Hemos visto otros fallos que han aplicado el DNU y la ley bases por equiparar a la... Por ejemplo, las indemnizaciones por falta de registración las han equiparado a las sanciones penales y han dicho que se aplican de manera retroactiva, entonces no lo aplican más, bueno, burradas, por así decirlo. Entonces ahora vamos a intentar desarmar todo eso, esos argumentos de estos jueces. Bien. En principio me voy a basar en la inaplicabilidad temporal tanto del DNU 7023 como de la ley bases. Nosotros decimos que esta ley, bueno, que el DNU no se aplica por una serie de elementos que vamos a referir después, pero que incluso la ley tiene que aplicarse si se va a aplicar, que también la vamos a desarmar, pero incluso en caso que se quisiera aplicar, se tiene que aplicar a relaciones laborales que se constituyan con posterioridad a la sanción. Es decir, que todos aquellos trabajadores que fueron despedidos con anterioridad a la ley base, o todos aquellos que estaban trabajando con anterioridad a la ley base y lo despiden con posterioridad, en principio no cabe duda que se le tiene que aplicar la normativa anterior. Para esto hay que mirar el artículo 7 del Código Civil que establece cómo se aplican las normas, y el artículo 7 establece que las normas no se aplican de manera retroactiva a los contratos en curso de ejecución. Entonces, si nosotros ya teníamos un contrato que estaba vigente, un contrato que venía andando, etcétera, el artículo 7 del Código Civil nos dice que no se le aplican estas normas, esta nueva ley base, a los contratos que ya estaban, es decir, a los contratos de trabajo que ya venían celebrando las personas. Por lo tanto, en este caso no queda duda. Estos jueces que han venido aplicando de manera retroactiva la ley se basan en el primer párrafo del artículo 7, pero que establece que se le aplica a las nuevas leyes, se le aplican a las relaciones jurídicas existentes, pero no ven el último párrafo de ese mismo artículo 7 que establece que no a los contratos. Como acá tenemos un contrato de trabajo, parece que desconocen que hay un contrato de trabajo, pero bueno, como acá tenemos un contrato de trabajo y la ley de contrato de trabajo se aplica de manera supletoria a ese contrato, no debería aplicarse. Así que entendemos que todas las normas que han sido derogadas, tanto por el DNU como por la ley base, en principio, es decir, las indemnizaciones por falta de registración establecidas en la ley 24013, en la ley 25323, las indemnizaciones establecidas en el artículo 80 de la ley de contrato de trabajo por no entregar la certificación de servicio de haberes, deben aplicarse porque esta ley en principio regiría para todas las relaciones laborales que se celebren en lo sucesivo. Y si queda alguna duda extra en cuanto a cómo deben interpretarse las leyes, esto nos lo establece, nos otorga mayor claridad el artículo 9 de la ley de contrato de trabajo, que también se reafirma con la opinión consultiva número 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto nos dice que siempre en caso de dudas ante la interpretación de la aplicación de dos normas, en este caso normas contractuales, como es la nueva ley base o la antigua ley de contrato de trabajo, bueno, en caso de duda ante la interpretación, debe tener una interpretación más favorable a los de a mantener los derechos del trabajador. Entonces, en cuanto a esto, no queda duda de que debe aplicarse la normativa anterior a la sanción de la ley bases a todas aquellas relaciones laborales o que habían terminado con anterioridad a la sanción de esta ley o que tuvieron su comienzo, que empezaron con anterioridad a esta ley. Después, como les dije, otro de los argumentos que tenían los jueces es una aplicación retroactiva, por ejemplo, cuando se establecían indemnizaciones por falta de registración o por no entregar la certificación de servicio, ellos lo aplican de manera retroactiva. ¿Por qué? Porque dicen, lo equiparan a una norma penal y dicen que como la norma penal siempre es de aplicación retroactiva cuando sea más beneficiosa a aquel que sufre la pena, bueno, lo equiparan a este supuesto, equiparan al empleador a alguien que ha cometido un ilícito penal e intentan aplicarle una ley más benigna. Bueno, esto ya sí es una burrada grande y se aprende en la Facultad de Derecho las cosas que voy a decir. Y bueno, en principio el argumento que tenemos contra esta interpretación es que la naturaleza jurídica, la norma cuando regula esta indemnización le dice específicamente indemnización, no le dice sanción, no le dice multa, etcétera, le dice indemnización. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a ellos que tanto les gusta hablar de la Real Academia Española, si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, define a la indemnización como una reparación hacia la víctima, no como una sanción que se le pone al que incumple. Entonces, si estamos hablando de indemnizaciones, no podemos aplicarle el principio penal porque es una cosa totalmente diferente. El objetivo en este caso es reparar a la víctima, no es sancionar al que incumple. Entonces, ya Claro. no podemos aplicarlo de manera retroactiva. Después, el otro supuesto que tenemos es que el Estado ya tiene normas punitivas, normas sancionatorias en el caso del trabajo no registrado, cuyo beneficiario es el mismo Estado. Entonces observamos que tenemos una en la que el beneficiario es el trabajador y por lo tanto una indemnización, y otras en las que el beneficiario es el Estado y por lo tanto ahí sí tenemos una sanción. Y además, no me cabe duda que si las dos normas trataran de lo mismo, las cámaras empresariales ya habrían planteado con anterioridad la inconstitucionalidad de estas normas porque se estaría imponiendo una doble sanción por un mismo hecho, cosa que está prohibida. Claro. Entonces, eso nos demuestra también que estamos hablando de normas indemnizatorias y no de sanciones, normas que pueden equipararse a sanciones penales. Y por último, por si fuera poco, si el DNU hubiera regulado normas sobre normas sancionatorias, por ejemplo, hubiera derogado normas que ellos entienden que son de carácter penal, esto también sería incorrecto porque el artículo 99 de la Constitución Nacional, cuando regula el DNU, le impide legislar sobre materia penal. Entonces no podríamos estar hablando de normas penales porque eso es una norma vedada al momento de dictar un DNU. Entonces, bueno, todos estos argumentos nos permiten dejar sin efecto esta interpretación de aplicación retroactiva de la ley bases. Entonces ya Bien. tenemos dos elementos, la inaplicabilidad temporal de la ley que referimos primero y después la inaplicabilidad retroactiva por entender que es una norma penal. Pero después, lo último que también nos queda hacer contra esta normativa, esto también está dirigido mucho a los colegas abogados, pero bueno, también a los ciudadanos para que sepan sus derechos, es plantear la inconstitucionalidad tanto del decreto como de la ley bases. La inconstitucionalidad del DNU, en principio, que fue dictada por una medida cautelar de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por una acción interpuesta por los abogados de la CGT, hoy se encuentra suspendido el DNU. Y los argumentos para la suspensión de ese DNU fueron los argumentos que viene estableciendo la Corte desde ya hace 20 años para decir que determinados DNU son inconstitucionales, que es que no existe una situación excepcional, porque no existía una situación excepcional en ese momento, salvo la que inventó el gobierno diciendo que la inflación iba a correr al 15.000%, que nunca justificó dónde sacaban esos números. Claro. O el otro supuesto es que no exista la posibilidad de convocar al Congreso. Y esto también fue demostrado que era falso porque el Congreso incluso se encontraba convocado por sesiones extraordinarias que había convocado el mismo gobierno. Así que el DNU actualmente entendemos que no puede aplicarse en principio por esta cautelar, pero posteriormente si algún juez entiende que esta cautelar no es aplicada, no es aplicable porque es referente a ese fallo únicamente, etcétera, hay que plantear la inconstitucionalidad siempre del DNU por decir que no cumple con los requisitos para ser legal. Claro. Y por último, también plantear la inconstitucionalidad de la ley base. Y la ley base entendemos que es inconstitucional porque viene a desarmar una serie de derechos de los trabajadores que están garantizados constitucionalmente y están garantizados por pactos internacionales. Están garantizados por el artículo 14 bis, están garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el Convenio 111 de la OIT, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, todas estas normas que tienen jerarquía constitucional o jerarquía convencional no pueden ser afectadas por una simple ley. Todas las normas que vienen a afectar la ley base generan uno de los retrocesos más grandes en nuestra historia en materia de derechos laborales y desarman toda la protección que tiene el artículo 14 bis. El artículo 14 bis lo primero que busca es tener al trabajador como un sujeto de preferente tutela constitucional, es decir, un sujeto al que hay que cuidar con mayor énfasis que al resto de los ciudadanos porque se encuentra en una situación de desprotección. Como muchas veces le dije, sin este tipo de protección, parecería que el ciudadano común deja todos sus derechos al momento de entrar en la fábrica. Claro. Entonces, por eso es importante que tenga una mayor protección. Y esto es lo que se denomina como el principio, también otro de los elementos para declarar la inconstitucionalidad de la ley base, el principio de progresividad. El principio de progresividad es un principio que está consagrado en nuestra normativa y que dice que los derechos humanos tienen que ser desarrollados y mejorados constantemente, y no se puede permitir retrocesos en estos derechos. Eso está garantizado por el Pacto también, por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por la Convención sobre la Discriminación en el Convenio 111 de la OIT, por el artículo 75, inciso 19 de la Constitución, y al mismo tiempo ha sido reflejado en numerosos fallos de la Corte Suprema, como el fallo Madorrán, Bisotti y otros numerosos a lo largo de 10 años posteriores a la nueva Constitución de Macri, por así decirlo, claro. A la nueva Corte que generó Macri. Entonces, todos estos elementos a nosotros nos permiten decir que no se puede, que no es así, que se puede retroceder en materia laboral así como si nada, porque hay determinados elementos que nos van a permitir de poner un freno, por lo menos desde el ámbito jurídico. Y en última instancia, si todo esto se convalida, lo que tienen que hacer los abogados es solicitar las indemnizaciones civiles. Es decir, bueno, me sacaste la indemnización por trabajo no registrado, bueno, yo te voy a reclamar el daño que me produjo el hecho de que vos no me hayas hecho aportes a la seguridad social, el hecho de que vos no me hayas registrado y no me hayas pagado una obra social, el hecho de que vos no me hayas permitido afiliarme a un sindicato, el hecho de que yo no tenga un sueldo para alquilar, etcétera. Todas esas cuestiones hay que reclamarlas como un daño. Obviamente claro. Tienen mayores costos probatorios, pero no hay de dejar de reclamarlas. Bien, así que bueno, bien, esto es un paneo muy, muy rápido de los elementos que podemos tener para pelear un poco esta avanzada que ha habido en derechos laborales. Es verdad, y la verdad que hace tiempo que venimos con la ley de bases y cuánto ha dado esta para justamente hablar y desentrañar, ¿no?, esta ley de bases y lo que queda todavía, ¿no? Exactamente, exactamente, mi amigo. Queda mucha pelea por dar todavía, exactamente. No estamos Sí, derrotados señor. Para nada. Sí, señor. Bueno, Mauricio, como siempre, muy claro lo tuyo, te agradecemos mucho. Y nos vamos a encontrar próximamente en algún miércoles. Perfecto, Leandro. Te mando un abrazo grande. Gracias. Desde acá te agradecemos mucho, ¿eh? Nos estamos viendo. Adiós. Hasta luego. Adiós.